Las 8 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Actualizamos datos del tiempo en la ciudad de La Barría a esta hora de la mañana. De acuerdo a lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, 2 grados 6 décimas de temperatura, 93% de humedad. Recibimos al contador Gabriel Esmale. Comenzamos a hablar de economía en nuestra línea de noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro mucho. Bueno, tenemos temas, me imagino, que nos habían quedado pendientes en el transcurso tenemos de esta semana. Tenemos temas que no han quedado pendientes, pero los temas básicamente están viniendo desde afuera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hubo una noticia que sacudió un poco a los operadores, que fue que la calificadora internacional Standard & Poor's informó que a Brasil le retiró la categoría de grado de inversión y lo rebajó al rango especulativo. ¿No? Entonces le atribuye de alguna forma al gobierno de Dilma Rousseff una incapacidad para llevar a cabo el ajuste que el gobierno de Brasil necesita. Pero es en la economía real donde se advierte con mayor peso el efecto negativo de la débil actividad en Brasil. La recesión que aqueja el país vecino, principal socio comercial de Argentina, reduce las exportaciones de nuestro país, en especial en los rubros industriales, y es el principal motivo por el que la actividad fabril en la Argentina sigue viniendo en baja, como viene en baja desde el año 2000, desde mitad más o menos del 2013, donde prácticamente Brasil ahora ha ingresado técnicamente en recesión, ¿sí? Con una caída del Producto Bruto Interno del torno del 2%, atraviesa un periodo de aceleración de la inflación que en términos anualizados, vos fíjate lo que es, ¿no? En términos anualizados está en 9, 5, casi 10. Sí. ¿No? Y un desempleo en crecimiento en torno al 7,5% de la población activa, lo cual confluye todo en una pérdida de popularidad de la mandataria que fue reelecta hace poco, fue reelecta en octubre del 2014. Claro. Entonces, yo creo que todavía lo que está pasando en Brasil, nosotros no estamos viendo todavía las consecuencias más graves de este ciclo, estamos viendo un, yo diría, sinceramiento de los números, los mercados emergentes, especialmente los que comercian con ese principal, que es el principal socio comercial de la Argentina, están muy atentos. ¿Por qué? Porque esta recesión que está teniendo Brasil va a llevar un proceso de enfriamiento de la economía con hundimiento de precios. El problema en el país vecino es que las dificultades económicas se combinaron, yo diría, con una crisis política. Entonces, lo que tendremos que ver a partir de ahora es si esta noticia empuja alguna clase de salida negociada entre las fuerzas enfrentadas o si profundiza aún más el conflicto político. La medida que está tomando el ministro de lo que vendría a ser, se llama de Hacienda ya, pero lo que sería el ministro de Economía en Brasil, parecen ir en la dirección, vamos a llamar así, correcta para lo que sería el método ortodoxo, pero ese contexto político que estamos hablando recién conspira contra las medidas. En la Argentina, hoy está prácticamente afuera de los mercados financieros, con que el efecto es esencialmente indirecto, no nos pega de forma de lleno. La profundización de la salida de capitales que va a sufrir Brasil, lo que está sufriendo Brasil, generará una moneda, un real aún más despreciado y probablemente una mayor recesión a corto plazo. Dado el atraso actual que tiene la economía argentina, es un factor totalmente adicional que pone presión sobre el frente cambiario. En consecuencia, genera mayor presión sobre el mercado cambiario, esto implica desde luego una mayor expectativa de depreciación, probablemente también un mayor desequilibrio de la balanza comercial con Brasil, y si bien el elevado costo de financiamiento de la Argentina es por mérito propio, vamos a llamarlo así, léase fondos buitres, incertidumbre macro, el tema puede dificultar el retorno a niveles más razonables. Todo lo que le pasa a Brasil, o sea, todo lo negativo de Brasil, también es negativo para la Argentina. Esto nos afecta más todavía, más de lo que estamos, porque frena el flujo de fondos de capitales para los países emergentes. Brasil es el líder de los países de América Latina, por lo tanto, cualquier episodio económico que le suceda, como en este caso de la baja de la nota de Standard & Poor's, nos va a repercutir también a nosotros. Pero estamos ante un escenario más complicado que ellos, porque no tenemos la cantidad de reservas que sí tiene Brasil, lo que es un problema. Entonces, la perspectiva es que la situación no va a mejorar, pero lo positivo en nuestro caso es que ya estamos en una economía que, a ver, donde podemos llegar a decir que estamos complicados y es muy difícil estar peor, ¿no? Entonces, para cualquier medida que el gobierno argentino llegara a tomar, ya sea desde el Ministerio de Economía o desde el Banco Central, lo que va a necesitar es credibilidad y apoyo político. Esto es lo que va a tener que tener el próximo gobierno. Lograr credibilidad en los argentinos y en el mercado y un apoyo político de todas las fuerzas para sostener las medidas que haya que tomar. Bien, bien. Eso como primer temita. Segundo temita. Si yo te digo que los costos de fabricación en la Argentina son altos, no te estoy diciendo nada nuevo. Ahora, los costos de fabricación altos, agregar el tema que la logística es bastante compleja en el territorio argentino y productos que no se fabrican el 100% en el país por las piezas importadas que deben comprarse a un dólar cada vez más elevado, son algunas de las causas de que en la Argentina paguemos hoy hasta un 70% más que en un país vecino los artefactos electrónicos. O sea, ¿cuándo me surge un poco hablar de este tema? Surge cuando nosotros empezamos a ver que hay algunos solabarrienses que ya están haciendo las reservas para las vacaciones de verano, ¿sí? Algunos olavarrienses que se han ido en estos días al exterior aprovechando el pago en cuotas y en lo que sería el dólar barato, ¿sí? Pero a su vez, cuando vos charlas con aquellos que se vienen, dice, no, y aproveché y me compré tal cosa, no, aproveché y me compré tal otra cosa. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando uno empieza a investigar, un televisor, en promedio, en la Argentina está costando aproximadamente $825. Sí. En Chile se puede conseguir el mismo aparato un 52% más barato, para que te hagas una idea. Otro ejemplo son las notebooks. En el país tienen un valor promedio de $982 y en Brasil se consigue un 53% menos. Entonces, el fenómeno del tipo de cambio es hoy uno de los principales responsables. El peso se apreció en términos relativos, mientras que en la mayoría de los países de la región la moneda se devaluó. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros, nuestros productos se están encareciendo en dólares. Además, la inflación también es determinante. El resto de los países de Latinoamérica ha tenido una inflación mucho más baja, por lo que los precios se acomodan de forma más progresiva. Y como si todo esto fuera poco, en la Argentina los impuestos al consumo son más elevados que en los países vecinos. Bien. Entonces, todos estos factores influyen y también están empezando a influir lo que serían las trabas a las importaciones. Que si bien es una medida que busca generar mayor mano de obra local, en el país no se hace el 100% de los productos. Entonces hay que importar muchas piezas, hay que traerlas del exterior con precios y fletes en dólares, donde la brecha entre el dólar formal y el dólar informal empieza a jugar. Con una brecha que ronda el 70%, no se pueden elaborar políticas de reposición. Y para costear las piezas que se van a tener que comprar en el futuro, los productos aumentan constantemente de precios. De ahí es que nosotros vemos aumentos constantemente de precios, por un lado, y por otro lado, muchos de los argentinos que viajan al exterior y no solamente se compran ropa, sino se compran también aparatos electrónicos. Bien, el tema de lo que salen las cosas en dólares en la Argentina y en dólares en el exterior es terrible, es terrible. Digo, tuve una experiencia que se la cuento a usted porque le va a interesar a usted que está en contra del comercio electrónico y demás, de las compras por al exterior y demás. Usted sabe que compré un teléfono por AliExpress, la página china. Bueno, tardaron 60 días y el teléfono no llegaba. Hice el reclamo con mi inglés fluido. que tengo, y me devolvieron a los 10 días el dinero. Ah, mira. Lo que no me devolvieron fue lo que me cobró el Estado por impuestos. El teléfono me salió $186, me devolvieron los $186, pero no me devolvieron lo que me cobró el Estado por impuestos, todavía. Por ahí en algún momento me lo devuelven. Sí, sí, a pesar de que la transacción no se hizo. No se hizo, o sea, digamos, yo la pagué, me la debitaron, no llegó el teléfono porque dicen que se extravió, dijo la empresa que me lo vendió. Me devolvieron el dinero, los $186, pero no me devolvieron el importe en impuestos, creo que en alrededor de $500 más o menos. Uh-huh. Vamos a ver, si me lo devuelven se lo comento. Dale. Pero dudo. La verdad no tenemos datos de qué pasa en esos momentos, ¿no? Sí. O sea, en la caída de la reversión de una compra, digamos, a ver cómo opera. Recordemos que cuando uno le hace algún gasto en el exterior, tiene un recargo del 35%, y ese 35% puede ser tomado a cuenta tanto en ganancias como en bienes personales, y si uno no tributa ni ganancias ni bienes personales, tiene que hacer una presentación ante la AFIP con un CBU para que le devuelvan el dinero. Ah, o sea que tengo que ir a hacer una presentación ante la AFIP. Ah, mira, no lo sabía. Sí, con la tarjeta, sí, con el resumen de la tarjeta donde tenés el descuento, y un CBU, te haces una presentación y como no tributás ni ganancias ni bienes personales, se te devuelve la plata. Ah, mirá. Bueno, gracias, Male. Vamos a hacer un asado. Y ya que estamos hablando del impuesto a las ganancias... Con los 500 que me sacaron, vamos a hacer un asado. El impuesto a las ganancias está afectando cada vez más a más personas, a más trabajadores, por una falta de actualización de los topes en base a la inflación real. La realidad que está castigando más a aquellos que empezaron a trabajar por primera vez durante este año o a los asalariados que no trabajan o que no trabajaban de entre enero y agosto del 2013 y este año consiguieron un empleo. Así son estos empleados nuevos los que arrancaron este año con un sueldo bruto inicial mayor de 15.000, han quedado alcanzados por el impuesto a las ganancias. En cambio, los que ganaban menos de esa cifra entre enero y agosto del 2013 no pagan el impuesto, aunque ahora por las paritarias tengan un salario nominal muy superior al tope que se fijó en aquel entonces. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que un empleado casado con dos hijos que trabajaba hasta agosto del 2013 y tenía un sueldo de menos de 15.000 dejó de pagar ganancias en aquel momento y lo sigue siendo hasta ahora, aunque hoy cobre lo que cobre, aunque hoy cobre 25.000, no paga impuesto a las ganancias. En cambio, una persona que es un empleado nuevo, que tenga el mismo sueldo, deberá soportar descuentos de impuestos a las ganancias en torno a los 2.000, 2.500 pesos por mes. ¿Por qué? El Ministerio de Economía mantuvo para el 2015 el límite de 15.000 pesos que había fijado entre enero y agosto del 2013 para determinar quiénes quedaban exentos o alcanzados por ganancias. Y no tuvo en cuenta para nada la inflación que hubo en ese contexto. Los pesos del 2015 no tienen el mismo poder de compra que del 2013. Las inconsistencias e inequidades de ganancias son evidentes porque de acuerdo a las normativas vigentes, si un empleado percibía agosto del 13 una remuneración bruta de hasta 15.000, sigue exento cualquiera sea su remuneración actual. De esta manera, el impuesto tiene un tratamiento inequitativo para los trabajadores que sí han quedado alcanzados por el impuesto y estén percibiendo actualmente el mismo sueldo. La estructura del impuesto hoy está plagada de distorsiones, genera notables desigualdades entre trabajadores de similares ingresos y más grave es en perjuicio de aquellos que menos ganan según el momento en que el empleado ingresó en el mercado formal de trabajo. ¿Sí? Ganancia es uno de los impuestos que sí o sí necesita alguna que otra corrección, te diría, pero en el corto plazo. Bien, bien. Es un tema que se está discutiendo y que están discutiendo los economistas también de los diferentes candidatos. Al menos escuché en esta semana alguna expresión al respecto de Bain y de Peirano, que ahora está con Scioli. Sí, sí, tal cual, pero por eso te digo, o sea, cuando nosotros hablamos de esto, o sea, no veo, puede llegar a haber algún anuncio de ganancias en estos días, te diría, pero con que va a ser nada más que un parche nuevo, pero me imagino que va a tener que haber el próximo gobierno y rapidito va a tener que hacer alguna corrección, sí o sí. Bien, bien. Gabriel, ¿te queda algún tema más? Tenemos un montón de temas, pero son largos, así que los dejamos para el día lunes. Te mando un abrazo grande y que tengas un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta el lunes, Gabriel. Bien. Muchas gracias. Ahí estaba el contador Gabriel Esmale en la columna económica. Toda la información de economía en nuestro En Línea Noticias.